Amigas y amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Mónica. Mónica Velasco, ella pues es una de las fundadoras de GEGAL y la cabeza de este, realmente de este movimiento artístico por tantos y tantos años acá en nuestro país. Además, un referente ciertamente para la danza latinoamericana también. Hemos tenido la fortuna de conocerle a ella, a su grupo y obviamente su accionar dentro de la danza, el mundo dancístico ecuatoriano, y el día de hoy les tenemos una muy buena noticia, por eso la hemos invitado a Mónica. Comienza, se inicia el Festival Internacional CIOB Ecuador 2020 desde el centro del mundo. Bienvenida Mónica, gracias por estar con nosotros siempre. Bienvenida a La Rayuela, un abrazo a la distancia. Hablemos de este festival internacional. Te escuchamos. Gracias Beatriz, para mí un honor estar en tu programa y saludar a tu audiencia, a nuestra audiencia en este caso. Feliz de compartir lo que va a ser este festival ahora virtual. Te comento que nosotros habíamos hecho un POA en el que ya teníamos previsto este festival y que iba a ser en forma presencial, obviamente. Al pasar esta pandemia que nadie se le esperaba, no hemos querido suspenderlo y más bien lo hemos hecho en forma virtual. Hay invitados muy especiales, están prácticamente de todo el mundo representantes, y eso nos llena de orgullo, de satisfacción, de poder mostrar unas culturas diferentes, pero que a la vez vamos tan hermanados, ¿no? Vamos entretejiendo esos lazos de amistad, de hermandad, porque uno de los pilares de CIO es justamente una cultura de paz, y en ese sentido vamos fortaleciéndonos, ¿no? Es un poco complicado, te digo, Beatriz, especialmente en nuestro medio, hay compañeros que no entienden esta cultura de paz, no entienden este respeto por el trabajo del otro, y nos cuesta un poquito, ¿no? Pero yo creo que al final vamos a vencer estas barreras y que vamos a hacer realmente en Ecuador un movimiento cultural muy, muy fuerte. Bueno, realmente ustedes han trabajado antes de la pandemia. Yo estoy recordando algunos de estos festivales internacionales donde en realidad todo el apoyo que ustedes tenían era el que ustedes mismos se daban, digo yo. Es decir, hablamos de autogestión, ¿no? Así es. Hablamos de autogestión. ¿Qué ha pasado para este festival? Bueno, de la misma manera, ¿no? O sea, eso no ha variado. Ya. Hay una lucha mucho más en esta época, ¿no? Tenemos ese luchar, ese ir venciendo estos obstáculos, pero que son ya prácticamente típicos de nosotros los artistas, digo yo, ¿no? Porque nos hemos como enseñado a luchar, sino esto no nos detiene. Si no hay auspicio, pues lo hacemos por nuestros medios, con ayuda de los amigos, con ayuda de los vecinos, de personas que creen en nosotros, pero no nos detenemos. De hecho, eso da una posibilidad de independencia enorme para el arte. Yo digo, el arte no puede tener colores ni filiaciones, ¿no? Ya ahí hay un plus, ahí hay un plus. Así es. Ahora bien, hablemos un poquito de, nos estabas hablando de la cuestión virtual, ¿no? ¿Puedes brevemente contarnos un poquito qué países vendrían o qué grupos estarían presentes para este festival internacional? Y claro, cómo el público en general, pues, podemos acceder, ¿no?, a este festival, por favor. Por supuesto. Bueno, tenemos entre los invitados a Indonesia, está Rusia, México, Perú, Costa Rica, Panamá. Hay unos dos que se me escapan. Son 8 países invitados, ¿sí? Entonces, y tenemos las agrupaciones CIOB Ecuador que están haciendo el complemento. En realidad es una programación muy variada, muy rica, y la que nos permite ver esas culturas diferentes, la que nos permite también ver las cosas que tenemos en común, ¿no? Si bien es cierto, somos culturas diferentes, pero también hay cosas en común. Y esto, mira, fue muy rico cuando nosotros, a nivel de Latinoamérica, pudimos hacer este folclore latinoamericano a distancia, en el que dictábamos unos talleres a nivel de todo el mundo prácticamente. Esto se dio y veíamos partes que nos unen, ¿no? Cositas diferentes, sí, pero también muchas cosas que nos unían. De ahí que digo, bueno, creo que hacen falta estos diálogos culturales para entender que el ser humano, o sea, es tan común y a la vez tan diferente. Por supuesto que sí. Bueno, invitemos a nuestro público, hablemos de fechas, de horas y cómo acceder realmente a lo virtual, ¿no? En este momento para ser parte del Festival Internacional SIOB Ecuador 2020 desde el centro del mundo. Sí, mira, nosotros hemos considerado estas fechas para culminar el festival que realmente inició ya hace 2 semanas y lo vamos a culminar justamente con esta parte internacional. Se termina culminamos el Festival Nacional que inició este año, realmente lo hicimos con agrupaciones invitadas a nivel del Ecuador. Mira que tuvimos la oportunidad de tener a Galápagos, a la Amazonía, con 4 de sus provincias, y ahora estamos culminando este Festival Nacional con las agrupaciones CIO y este Festival Internacional, el primero virtual, ¿no es cierto? Entonces, va a ser el 4, 5 y 6 de diciembre. 4 y 5 de diciembre estaremos a partir de las 7 de la noche. El 6 de diciembre a partir de las 4 de la tarde a través de nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram. Perfecto. Es decir, el acceso es gratuito, Mónica. Por supuesto, es gratuito. Así es. Perfecto. Están totalmente invitados. Ustedes se conectan al YouTube, a nuestra página y ahí pueden observar este festival muy, muy lindo. Ha llegado unos trabajos, qué lindos, te prometo. Estoy emocionadísima con los trabajos que han llegado del exterior. Muy profesionales, muy ricos. Igual Ecuador no se queda atrás, ¿no? O sea, tenemos unas agrupaciones muy, muy lindas. Ahora que incluso abrió el festival con agrupaciones invitadas de diferentes provincias, hemos visto el trabajo que se viene haciendo en Ecuador. Entonces decimos, estamos a la altura de cualquier país y nos falta eso, ¿no? La difusión, plataformas en las que vayamos mostrando esto. Yo creo que hace algunos años ya, Moni, nosotros los ecuatorianos, las ecuatorianas, pues no tenemos que pedir favor a nadie, decimos, ¿no? En una conversación. Así es. Estamos a la altura, realmente hay mucho talento, muchas capacidades, mucho arte del bueno acá en Ecuador, en todas las manifestaciones, danza, música, mimo, teatro, en fin, en todo. Yo creo que lo que nos hace falta es un poquito creérnoslo, ¿no? Realmente creérnoslo, que somos buenos, que tenemos realmente, la talla para competir con cualquier país, ¿no? Por supuesto. Y claro, estos festivales internacionales nos abren una ventanita también para demostrar que así es, que así es. Desde luego. Mira, lo loco del asunto es que aquí en el país no, nuestras agrupaciones no son tan consideradas. Tú saliste exclusivamente ya a los países vecinos y tú ves ese cariño, esas muestras, esos halagos, ese respeto que tienen por tu trabajo. No se diga en países europeos. Pero aquí realmente no valoramos lo nuestro. No valoramos. Y por eso, bueno, es que incluso si viene una agrupación de fuera, un artista de fuera, lo valoran muchísimo. Y a nuestro artista siempre lo van relegando. Entonces creo que tenemos que fomentar esta cultura de amar lo nuestro. lo primero lo nuestro, como es en otros países, ¿no? Obviamente Claro. llegamos, te alaban, te valoran, pero siempre primero es lo de cada país. Así que pienso que si valoramos lo nuestro, esto sería un movimiento cultural increíble en todos los ámbitos, ¿no? En todos los géneros. Esta mañana con nosotros Mónica Velasco, fundadora, directora de GEAL, para invitarnos al Festival Internacional. Esta parte internacional, ya lo explicó ella, es la cúspide, digamos, ¿no?, de todo este festival enorme que se ha dado con grupos ecuatorianos en las primeras semanas. Y para este año se llama Festival Internacional CIOF Ecuador 2020, desde el centro del mundo, por una cultura de paz, por supuesto. Recuerden ustedes, 4 y 5 a las 7 de la noche y el día 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Totalmente gratuito, totalmente gratuito. Entre algunas delegaciones estará Indonesia, Canadá, Rusia, así es que tenemos mucho, mucho que ver. Y por supuesto, apoyemos a nuestros artistas. Mónica Velasco con nosotros el día de hoy acá en La Rayuela. Mil gracias, Mónica. Buenos días. A ustedes, público que nos escucha, a ti, Beatriz, por tener siempre esa apertura para que podamos un poquito compartir con el público qué es nuestro quehacer. Y en realidad esperamos que tengamos 1,000, 2,000, 3,000 visitas en estos festivales, que ese es el apoyo que queremos. No podemos tener su aplauso, pero sí sus visitas, su manito, su dedito levantado, que eso nos va a motivar a seguir haciendo programaciones de esta índole. Sentiremos el respaldo del público y pues podremos seguir adelante en este quehacer que es tan difícil, pero tan emocionante. Sin duda eso va a pasar, Mónica. Un placer haber conversado contigo. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Igual, Beatriz. Buenos días.